Buenos días, ¿cómo amanecieron? Con el masaje que a todos los que nos tocó ayer, creo que dormimos muy bien, ¿verdad? Les damos una bienvenida otra vez a todos los que están aquí. Dios agradece que usted se levante en la mañana para contemplar la naturaleza, ¿verdad? En la mañana, para recibir esos estímulos naturales, ¿verdad? Que pueden llenar por completo nuestra vida. Quisiera compartir con ustedes una nota que apareció en el periódico Sunday Times en Londres, el 20 de febrero de 1983. En mi corazón llevaré mi televisor conmigo. Te amo. Nota suicida de un niño de escuela de New York, Genaro García, que se disparó un tiro después de que su padre le prohibió ver televisión. A este niño lo que le llenaba era su televisión. A este niño lo que lo hacía feliz era su televisión. A este niño lo que le llenaba todos sus vacíos era su televisión. La fuente donde este niño pensaba que encontraba la felicidad, la fuente en la que este niño pensaba que se sentía contento, era su televisión. ¿Qué sería la televisión para nosotros? ¿Cuál es nuestra televisión, entre comillas? En esta mañana yo quiero compartir contigo que solamente hay una fuente que nos puede llenar. Todo lo demás está equivocado, todo lo demás es falso, todo lo demás es una falacia. Ageo 2:7, los que tienen su Biblia. Quiero presentarte el gran deseo que todos deberíamos de tener y que si no lo tenemos en nuestra vida, es quizá la más grande razón por la cual tú y yo estamos insatisfechos, por lo cual tú y yo vivimos haciendo una cosa tras otra y no nos sentimos llenos, por lo cual la gente vive carrera tras carrera, trabajo tras trabajo, que los hombres han llegado de mujer en mujer y no se sienten satisfechos. Leo, y haré temblar a todas las naciones, y dice, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de todas las gentes. Ese es el mayor anhelo que debe haber en nuestro corazón. Y si te sientes insatisfecho, quiero que tú y yo lo conozcamos más en esta mañana. Quiero que hagamos una corta oración, así como están. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, pedimos que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y redarguya nuestros corazones. Queremos conocerte, queremos ser llenos de ti. Saca todas esas impurezas que hay en nuestra vida. Quita esas malas ideas, Señor, de fuentes que no nos van a saciar y que podamos ser llenos del deseado de todas las gentes de Cristo Jesús. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 2:11 nos da una gran advertencia para nosotros en esta mañana. Y hoy vamos a usar un poquito la Biblia y me gustaría leerlo literalmente de la Biblia para que nuestros amigos, nuestras visitas puedan comprender la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros, ¿y qué dice al final? Pues no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia, la palabra de Dios, presenta las estrategias que Satanás usa para destruirnos, para corrompernos. Y en esta semana nos hemos dedicado a estudiar una estrategia, los estímulos que Satanás utiliza para corromper nuestra mente, para que esa mente pura sea impura y no seamos llenos de la gloria de Dios. Habíamos leído anteriormente en el Salmos 8:5 que el hombre fue hecho de gloria y de honra. Y cuando usted se pregunta qué significa en la Biblia la palabra gloria, cuando dice que el hombre fue lleno de la gloria de Dios, ¿a qué se estaría refiriendo? Quiero compartir con ustedes en el libro de La Maravillosa Gracia de Dios, la página 322. Nos dice, la gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios, su carácter, fue revelada entonces cuando Dios pasó por delante de Moisés. Jesús dijo en Juan 17, 22 y 23, la gloria, es decir, el carácter de Dios que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando Dios formó al hombre, Dios puso en el hombre su gloria, Dios puso su carácter. Y por eso si vamos a Génesis 2:7, nosotros encontramos que cuando Dios formó al hombre, dice, entonces, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando usted sopla, ¿qué es lo que sale de usted? ¿Qué sale? Aire. Lo que está dentro de usted. Cuando Dios formó al hombre, Dios puso en el hombre su gloria, Dios puso su carácter. Pero algo sucedió. Isaías 59:2. ¿Qué es lo que sucedió cuando entró el pecado? Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el hombre pecó, se separó por completo de Dios. Y el hombre había quedado sin la gloria de Dios, pero fue cuando Dios dio esa promesa que iba a venir alguien que era puro, inocente. ¿A qué iba a venir? A pagar la deuda que el hombre tenía que pagar. Y entonces el hombre quedó incompleto. La palabra completo literalmente en el griego significa perfecto o perfecto, ser completo. Y si usted busca la palabra perfecto, significa ser completo físico, mental y espiritual. Y cuando el hombre pecó, el pecado separó al hombre de Dios. Y esa separación nos hace a nosotros estar incompletos y estar insatisfechos. Y el mundo hoy en día vaga por tantos lugares, por tantas cosas. Quiere un carro, lo compra y no se satisface. Tiene bienes, propiedades y no se satisface. La felicidad hoy en día es una falacia, es una mentira. Y le enseñan al niño, cuando termines la secundaria y eres entres a la preparatoria, estoy hablando en mexicano, ahí vas a ser feliz. Y dice el que está en el bachiller, en el liceo, cuando entre a la universidad, ahí voy a ser feliz. Y cuando sales de la universidad, bueno, cuando me case podré ser feliz. Y cuando estás casado, bueno, cuando tenga mis hijos. Bueno, cuando ahora mis hijos crezcan y yo los vea desarrollarse. Y todavía está ahorita la gente esperando la jubilación para ser feliz. Y lo más triste de todo es que la gente tiene ahora su jubilación y se da cuenta que ha desperdiciado toda su vida tratando de ser feliz y se siente insatisfecha. Podemos tener todas las cosas de este mundo, pero si nos falta el deseo de todas las gentes, somos insatisfechos. El tema de esta mañana tiene que ver con el estímulo. Y el estímulo dice, el principio que yo quiero dejar en tu mente en esta mañana es el siguiente. Según la fuente del estímulo, según tu transformación. Hay que ver de dónde proviene el estímulo. No solamente qué capacidad tiene el estímulo para transformarnos. Según la fuente del estímulo, según va a ser nuestra transformación. El mundo de hoy, la Biblia lo registra claramente. Y Salomón, cuando alcanzó la cúspide de su sabiduría, y después de tener todo y caer tan bajo, y cuando él escribió el libro de Eclesiastés, en ese libro muy filosófico, existencial, acerca de la vida, Salomón describe esta idea. Quiero que vayan conmigo al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, vamos a leer 4 versículos. Primero quiero que leamos Eclesiastés 2:11. Dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho delante del sol. Vamos a leer ahora Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor. No tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Eclesiastés 5, versículo 10. El que ama al dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También todo esto es vanidad. Eclesiastés 6, versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Cuando las personas hacemos todo por sentirnos satisfechos y no nos saciamos, entramos en un estado de desesperación. Entramos en un estado de frustración, ¿verdad? Entramos en estados depresivos. Entramos en estados de infelicidad. Isaías describe el estado en el que muchos se encuentran cuando buscan llenarse de las cosas que este mundo no llena. Isaías 57, el libro de Isaías, versículos, capítulo 57, versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad. No puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Si tú estás intranquilo, y David nos decía la otra vez, tenemos que estar serenos. La serenidad que era, ¿se acuerdan a qué nos llevaba la serenidad? A la paz, a la felicidad, a la salvación. Pero aquel que no está lleno, que no se siente completo, que está insatisfecho, es una persona intranquila. Y es una persona que no tiene paz. Y yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana quisiéramos tener paz en nuestro corazón. Quisiéramos olvidar ese remordimiento que tenemos cargando por años. Quisiéramos reconciliarnos con nuestra pareja. Quisiéramos mejorar la relación con nuestros hijos. Quisiéramos mejorar las relaciones en nuestro trabajo. Y el hombre vive en un completo estado de intranquilidad. Pero este mundo le ofrece algo, la estimulación sensorial. Entonces, cuando el hombre toma o consume droga, se siente en un estado y cree que es ese único momento de ser feliz. Pero es tan poca la felicidad que tiene o la estimulación sensorial que tiene que volverlo a repetir día con día. Y por eso el estímulo más grande que Satanás utiliza en este día para supuestamente llenarnos es la sexualidad. El sexo, y es lo que buscan los jóvenes el día de hoy. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Según la fuente del estímulo, es según lo que va a ser nuestra transformación. ¿Y cuáles son esas fuentes? Toda fuente de estímulo es todo lo que te entra por tus sentidos. Lo que tú lees, lo que ves en la televisión, en los videos, lo que lees en los libros, en las revistas, lo que escuchas en la música, en las conversaciones que tenemos, son estímulos. Pero hay un estímulo verdadero y nosotros lo estamos viendo en esta mañana, el deseado de todas las gentes. Si tú tienes ese deseo, Dios te va a llenar y Dios te va a satisfacer. Y es por eso cuando tú puedes ver una persona en un mundo insano completamente feliz. Y tú puedes ver a alguien que tiene ese deseo satisfecho, feliz aunque tenga problemas en su vida, feliz aunque esté muriendo, feliz aún en una enfermedad, porque Cristo satisface todo en nosotros y Él nos promete llevarnos de regreso a Génesis, de regreso a la restauración a su imagen y a su semejanza. Ese debería ser nuestro más grande deseo. Pero la Biblia registra que tú y yo podemos cometer dos errores. Y yo quiero que pienses bien si tú y yo no hemos cometido estos dos errores. Y es un mensaje que nosotros podemos decir para toda la gente que no cree en Dios, para aquella persona drogadicta, para aquel infiel, para aquel incrédulo. Este mensaje es para él. Pero la Biblia claramente dice, este mensaje Dios se lo manda a todo aquel que se llama hijo de Dios o a todo aquel que se dice ser cristiano y llevar el nombre de Jesús. Esos dos errores los encontramos en el libro de Jeremías, Jeremías el capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quién ha hecho dos males? El pueblo de Dios. No estamos hablando de la gente que no se considera como pueblo de Dios. Este mensaje es para todo aquel que quiere llevar el nombre de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Y el primer mal es, me dejaron a mí fuente de agua viva. Según la fuente, según la transformación del estímulo, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y cómo podemos dejar nosotros a Dios, a Cristo, al deseado de todas las gentes, fuente de agua viva? Y ese es el segundo error. No solamente nos separamos de Dios, sino que esa insatisfacción, cuando no bebemos del agua de vida eterna, comenzamos a hacer el segundo error que menciona aquí Jeremías. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál es tu cisterna? ¿Dónde estás tratando tú de sacar agua en esta mañana? Y tomas de esa agua, pero te das cuenta que esa cisterna, ¿cómo está? Está rota. Sigues insatisfecho. Te sigues sintiendo incompleto. Por eso la depresión, ustedes saben que la depresión da aproximadamente, bueno, eso dice la ciencia, aunque ahorita se ve más a una edad temprana, pero de los 30, 25, 28 años para arriba. Porque es la edad en que la gente está empezando a cumplir quizás sus sueños y comienza a sentirse insatisfecho. ¿Y cuántas veces yo en terapia no he visto jóvenes a su edad de 22, 23, 24, 25 años que ya han logrado todo? Que tienen un buen trabajo, tienen su carrera, tienen su casa, tienen todo y se sienten insatisfechos. La única diferencia es que ellos piensan que ya tienen toda esa edad y ese es el momento en que les da su depresión. ¿Cuál es tu cisterna? ¿De dónde estamos sacando nosotros agua para llenarnos? Debemos de pensar en dónde estamos cavando nosotros. Hay dos errores. Dice Jehová, me han dejado a mí fuente de agua viva. Y no solamente eso, nos engañamos a nosotros mismos haciendo cisternas en otras partes que están rotas. Eso es lo peor, engañarte a ti mismo. Porque si tan solo nos separáramos de Dios, sabríamos que tenemos una necesidad de Él y regresaríamos más pronto a Él. Pero nosotros queremos engañarnos y queremos estimularnos y llenarnos en otras fuentes. Hay dos errores, dice la Biblia. Nos hemos alejado de Dios, y este es un mensaje para aquel que cree en Él, para aquel que se llama cristiano, para aquel que dice, yo no mato a nadie, yo no miento, pues igual por ahí voy. Pero de nada eso sirve si nosotros no nos estamos llenando de la fuente de agua viva. Hay nada más dos fuentes de agua viva. O podríamos decir que estas fuentes nada más hay dos tipos de estímulos. Los que construyen o los que destruyen. Los que nos siguen haciendo sentirnos insatisfechos o aquella fuente que nos hace sentirnos satisfechos y completos. Podemos encontrar muchos lugares, como lo hemos visto, todo aquello que llena nuestros sentidos son fuentes. Pero solamente hay dos tipos de estímulos en este momento que podemos catalogar. Quiero que veamos cuáles son los que pueden ser y qué es lo que producen en nosotros. Vamos a ver primero los estímulos equivocados. Tito, el libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito 1, 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El estímulo que tú puedes recibir de cualquier cisterna rota es un estímulo corrompido. Es un estímulo de conciencia y mente corrompida. Es para los incrédulos y es para los impuros. La Biblia continúa hablando de los resultados de las personas que hacen esto. David nos leía un versículo que decía, como es el hombre en su pensamiento, así es el hombre. ¿Cuál va a ser el resultado de todos los que beben de esas fuentes rotas? Vamos al libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 6. Vamos a leer Proverbios 6 del versículo 16 en adelante. Seis cosas aborrece Jehová. Aquí dice, hay seis cosas que Dios aborrece. Y aún siete abomina su alma. Y vamos a ver cuáles son. Y estos son los resultados de beber de cisternas rotas. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Ahí están las siete cosas, seis cosas que Jehová aborrece y aún siete que abomina su alma. Denle vuelta a su Biblia al capítulo 4, Proverbios 4. Del 24 en adelante. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y si ustedes se fijan, estos dos citas que estamos leyendo de Proverbios hablan de los sentidos. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando bebemos de cisternas rotas, cuando bebemos de fuentes equivocadas, ¿cuál va a ser el resultado? Nuestros pies se dirigen hacia el mal. Nuestros ojos no miran lo recto. Lo que escuchamos no es lo que va a construirnos y a renovarnos nuevamente a la imagen y a la semejanza de Dios. Podemos estar equivocados, pero por eso la palabra de Dios tiene su contraparte, Y ahí en el libro de Proverbios 4, habíamos comenzado nosotros en nuestra primera plática con el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Pero así como la Biblia, la palabra de Dios, nos da consejos para que nosotros nos protejamos de algo, hay consejos que nos dicen que hay cosas que nosotros sí debemos de guardar en nuestro corazón. Y comiencen a leer el versículo 20 al 22. Así como nos dice, sobre toda cosa oculta guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida, también nos da un consejo. Y este es el consejo del deseado de todas las gentes, y este es el consejo donde sí vamos a beber agua de una fuente viva, de una fuente pura. Dice, hijo mío, vamos a leer del 20 en adelante. Hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras. ¿Y qué dice? Inclina tu oído a mis razones. Es decir, las palabras de Dios sí hay que escucharlas, hay que dejarlas que entren por nuestras avenidas del alma. Está atento, dice, a mis razones. No se aparten de tus ojos. Y dice, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué es lo que sí tenemos que permitir que fluya por nuestros sentidos? La palabra de Dios. Su consejo dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. ¿Y qué dice ahí? Medicina a todo tu cuerpo. Esa es la mejor medicina que nosotros podemos tener. Porque veíamos en el tema introductorio lunes que la sanidad va a ser completamente restaurada. ¿Cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando Cristo esto corruptible lo convierta en algo incorruptible. ¿De dónde estamos bebiendo nosotros? Hay otro consejo más en la palabra de Dios donde están las fuentes. Filipenses 4, 8. Un versículo muy conocido, pero quiero que lo vamos a ver también hoy desde otra perspectiva. Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Y aquí dice las características que deben de tener las fuentes donde nosotros tenemos que llenarnos, y estas fuentes nos van a hacer sentirnos satisfechos y completos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ahí está la primera característica, ¿cuál es? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene alguna virtud y lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Los libros que tú lees tienen algo de puro, algo de justo, algo digno de alabanza, alguna virtud. Las películas que tenemos en nuestra casa podrán cumplir, podrán pasar bajo este patrón. ¿Ustedes qué piensan? Es una respuesta que cada uno debe comprender. Pero el versículo termina diciendo, en esto pensad. Y cuando dice en esto pensad, quiere decir que tú tienes la capacidad de pensar en lo que tú quieres y de seguir este consejo divino. Yo no quiero que con las pláticas que estamos dando ustedes piensen que somos robots, que somos un robotcito del estímulo. No podemos controlar mucho el estímulo, pero sí la fuente donde nosotros estamos recibiendo esos estímulos. Y estas son las características que deben de tener en nosotros las fuentes de las cuales nosotros tenemos que ser llenos. En esto, ¿qué dice? En esto pensar. ¿Cuál de los dos errores has cometido tú? ¿Te has alejado de Dios y has cavado cisternas rotas? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Dios nos da un consejo y Él quiere que seamos llenos del deseado de todas las gentes. Según la fuente, según el estímulo, según la información que vamos a recibir y cómo vamos a ser transformados. Según el estímulo va a ser según la respuesta. Y mañana vamos a ver los procesos que se generan en nuestra mente. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Verdad? Hemos comprendido que solamente hay dos fuentes o dos tipos de estímulos. Los que construyen y los que destruyen. Este joven que está ahí en pantalla se llama Daniel Petrick. Cuando le tomaron esta foto, él tenía 17 años. Les voy a leer un poquito de la historia de este muchacho. Cuando sus padres le quitaron a Daniel un videojuego, que era lo mismo que la televisión para este niño que se quitó la vida y leíamos al principio, Daniel se enojó demasiado. Sintió que le quitaron su felicidad, lo que lo llenaba. Y no confundamos la felicidad con una estimulación sensorial. Lo que sientes bonito no es felicidad. La felicidad es una paz constante, no sube y no baja. La estimulación sensorial sube, pero cuando va de bajada, duele. Y eso es lo que está causando hoy en día la depresión. Daniel le quitaron su videojuego favorito. Su videojuego que se llama Halo 3. Y cuando le quitaron este videojuego, él se sintió que su mundo se acababa. Y él vio que lo pusieron sus papás en la caja fuerte de su casa. Y duró tanto tiempo tratando de encontrar la combinación hasta que logró encontrarla y sacar su videojuego. Pero algo sucedió. En la caja fuerte había también una pistola de 9 milímetros. Esa noche en la cena, Daniel le pidió a sus papás que cerraran los ojos porque les iba a dar una sorpresa. ¿Cuál creen ustedes que fue la sorpresa de sus papás? Él disparó a sus padres. Afortunadamente el padre salvó la vida, pero la madre murió. Cuando sus padres le quitaron el juego a Daniel, este no tardó mucho en encontrar la contraseña de la caja fuerte, donde encontró su apreciado juego y una pistola 9 milímetros. En la cena, Daniel le pidió a sus padres cerrar los ojos, pero para una sorpresa, y disparó, tratando de matar a los dos. Milagrosamente, su padre se salvó con un daño severo y su madre no sobrevivió. Esa foto, ahí está Daniel, ahí están sus padres. ¿Cómo te sientes tú cuando te quitan tu fuente que crees que te va a dar felicidad? ¿Cómo te sientes tú cuando encuentras una advertencia que dice eso que tú crees que te va a hacer feliz, en realidad no lo va a lograr? En estas fotografías, en la anterior, Daniel tenía 17 años. Durante su sentencia, esto sucedió en Ohio, en los Estados Unidos. El mismo padre tuvo que pedirle al juez James Burke que su hijo no entendía todavía lo que había hecho. La sentencia podía haber sido de cadena perpetua para él, pero la defensa consiguió que solamente le dieran 23 años de cárcel, diciendo que él era un adicto al videojuego. Sin duda, nosotros sabemos que la condena más grande para él es pasar ese tiempo en la cárcel sabiendo que mató a su propia madre. ¿Qué pasa cuando nosotros nos llenamos de fuentes impuras? Y yo no quiero que ustedes hagan el pensamiento que les quiere poner Satanás en esta mañana. Tú no juegas videojuegos, vete tranquilo, este tema no es para ti. Si ustedes comprendieron el tema de ayer, pudieron comprender lo que era el contenido y lo que era el envase, ¿verdad? No se quede, no podemos tener el mismo contenido porque no es el videojuego, pero podemos tener otros estímulos, otras cosas que no es un videojuego. Puede ser cierto artista, puede ser cierto amigo, pueden ser muchas cosas, todo aquello que nos quite de la verdadera fuente que es Cristo. Hay otra historia de un hombre que se llamaba Luigi DG. Él era de nacionalidad dominicana. Luigi estaba declarado culpable por un delito de asesinato. Fíjense cómo sucedió la historia de su asesinato. En su declaración ante el tribunal, el joven que había llorado más de una vez ha reconocido que el 1 de septiembre del 2007 golpeó al hijo de su compañera sentimental, Yomar José, de 11 meses nomás de edad, porque el pequeño le hizo perder una partida en el videojuego. Y lo golpeó tanto que lo mató. Sin embargo, él aseguró, ese fue el fruto de mi locura. Por las horas que yo acumulaba jugando Mortal Kombat, era el juego que jugaba él. Un juego de videoconsola de violencia extrema. Él ha asegurado que está muy arrepentido. Todavía, dice él, hoy me pregunto qué me pasó por la cabeza. Se me nubló la mente. Estaba en otro mundo con la partida, con el juego, porque a ese niño, él amaba a ese niño. Ha afirmado, tras explicar que su relación con el pequeño era muy buena, ya que era como un hijo para él. Nosotros quizá no hemos llegado hasta este extremo, pero sí hemos tenido arranques emocionales que hemos hecho o dicho cosas que las cuales nos hemos arrepentido. ¿Y qué pasa cuando duramos tanto tiempo en estímulos, en cisternas rotas? Nos empezamos a transformar según lo que nosotros estamos viendo. La última historia que quiero compartir en esta mañana es una de las masacres más fuertes que han habido, y la cometieron dos adolescentes. Y cuando les ponga esta imagen, no sé si ustedes la van a recordar, porque estas imágenes dieron la vuelta al mundo entero. Y antes de decirles esta historia que sucedió en 1999, ¿sí? 99. Ya habían habido antecedentes de jóvenes como esta historia, pero esta fue una de las más crueles. Por ejemplo, en San Diego, California, en una escuela de 1900 alumnos, un estudiante de 15 años entró a clases con un arma escondida, comenzó a disparar, y él cuando disparaba, dicen los testigos, que lo hacía riéndose estrepitosamente. Andrew Golden, de 11 años, y Michael Johnson, de 13, también iniciaron una triste y célebre matanza en Arkansas, donde mataron a 3 de sus compañeros. También en 1997, Michael Kernel mató a otros 3 de sus compañeros en Estados Unidos, en una ciudad llamada Paducah. Ese mismo año, Luke Woodham mató a 3 compañeros y hirió otros 7 en la escuela en Mississippi. Poco después, Kip Kinkley, de 15 años, mató a sus padres y disparó contra 24 compañeros de escuela en mayo de 1998. Estamos hablando de casos extremos, pero nosotros no tenemos que ver el contenido, no hay que ver el envase, hay que ver el contenido. Hay patrones de conducta en los cuales Satanás nos puede estar dirigiendo a nosotros a los mismos pasos. El caso de estos jóvenes llamados Eric Harris y Dylan Klebold, ellos tenían, déjenme les digo la edad. Eric tenía 18 años y Dylan Klebold de 17 años de edad. Algo extraño sucedió, y es que cuando salió un videojuego llamado Doom, empezaron a comenzar estas masacres en los Estados Unidos. Y así como leíamos la otra vez, el niño que decía, me quito la vida porque estoy envenenado en mi mente. El juego me ha envenenado, he perdido el control de mí mismo. Es lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Los estímulos de Satanás van a ser según la fuente. ¿Y cómo es Satanás? La Biblia dice que Satanás ha venido ¿a qué? Matar, robar y destruir. Y estamos viendo nosotros ante nuestros ojos estas consecuencias. Lo que sucedió fue el 20 de abril de 1999 en la ciudad de Littleton, Colorado, en Estados Unidos. Aquella tragedia conmovió al mundo entero. dos estudiantes, estos personajes, entraron a la escuela y dieron muerte, era su propia escuela, dieron muerte a 12 alumnos y a un profesor, dejando heridos a 23 estudiantes y terminaron ellos suicidándose. Cuando empezaron a investigar y a ver lo que había sucedido, se dieron cuenta del plan estratégico que ellos habían hecho. Y esa es una de las características del estímulo. Nos puede hacer actuar inmediatamente o también se pueden ver los resultados mucho después. Y lo que ellos hicieron, lo habían planeado mucho tiempo. Dice que todos ellos tenían algo en común. Eran adictos a los videojuegos. Cuando ellos entraron a la casa y revisaron las computadoras y los mensajes que ellos habían dicho, encontraron lo siguiente días antes. Espero que matemos a 250, dijo Klebold en los videos. Va a ser como el juego Doom. Ta, ta, ta, ta, ta, boom, boom. Dijo el otro muchacho, le contestó Harris. Serán los 15 minutos más enervantes de mi vida. Después de tirar las bombas y a punto de cargar contra toda la escuela, los segundos serán como horas. No puedo esperar. Temblaré como una hoja. Y ese día ellos entraron a la escuela con más de 30 granadas caseras de mano, dos escopetas, una de ellas recortada, una carabina High Point 9 de 19 milímetros, una Tec-9 semiautomática, bombas hechas de clavos y un tanque de propano equipado con explosivos. Los amigos de ellos, algunos amigos, se habían dado cuenta del plan y no avisaron. Y estos amigos declararon después, informaron, que estos muchachos, fíjense lo que ellos habían hecho, reemplazaron las imágenes de los monstruos del videojuego por las fotografías de sus amigos y de sus compañeros, de sus amigos, compañeros y de los profesores. Y habían cambiado los mapas del videojuego por el mapa del colegio, de forma que ellos podían ensayar el ataque en sus computadoras y planear la estrategia más mortífera. Cuando nosotros cavamos en cisternas rotas, Satanás lo único que quiere hacer es destruirnos por completo. Satanás vino, dice la Biblia, viene para matar, robar y destruir. Viene para matar lo puro que hay en nosotros. Viene para robarnos la imagen de Dios. Y viene para destruir aquellos vestigios que todavía quedan en nuestra vida de la gloria de Dios. Solamente hay una cosa que nos puede dar a nosotros la felicidad. Solo hay una cosa que nos puede hacer a nosotros sentirnos completos. Ese era el juego que ellos jugaban. Y también no se vaya con el engaño, mi hijo no juega. Mi hijo no juega ese juego, entonces no hay problema. No, estamos hablando de patrones de conducta que no solamente ocurren con videojuegos, puede ocurrir con drogas, puede ocurrir con un estado de ánimo, con una debilidad de nuestro carácter, por un mal genio. Todo esto puede llegar a ocurrir. Los dos estímulos más grandes que nosotros podemos tener, se ha llegado a descubrir, es lo que entra por el oído y lo que entra por la vista. Y les voy a decir la explicación neurológica. Ledoux, un investigador que vamos a ver mucho el día de mañana, ellos descubrieron que las señales sensoriales del ojo y el oído viajan primero del tálamo y después tienen una única sinapsis, solamente una conexión hacia la amígdala. Una segunda señal del tálamo se dirige a la neocorteza, el cerebro pensante. Déjenme le explico esto. Todo estímulo que entra en nuestra mente va a llegar, va a ser dirigido hacia el tálamo. Y una vez que llega el tálamo, generalmente el tálamo lo manda a la corteza, al lóbulo frontal, para que sea algo racional y lo piense uno. Una vez que llega la neocorteza decide si ese estímulo es emocional, lo manda hacia el sistema límbico, específicamente a la amígdala. Pero en el oído y en la vista, primero se mandó una sinapsis directa ¿hacia dónde? Hacia la amígdala. Es decir, tú primero tienes una reacción emocional antes de una reacción racional. Y por eso la música tiene mucho poder y todo lo que vemos. Y leíamos ahorita, y quiero llevarlos en la Biblia, Eclesiastés 1:8 nos dice eso. Bueno, nos habla algo relacionado a esto. Si alguien lo tiene, porque cuando yo estoy aquí enfrente batallo mucho en encontrar las citas. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Dice al final, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que nosotros vemos impacta nuestra mente. Cambia conductas, cambia comportamientos, cambia el sistema de valores, al igual que lo que nosotros escuchamos. Y yo quiero que hoy veamos cinco cosas, y estas cinco cosas las busqué yo. Si usted no me cree, vaya a la página en español de la Asociación Psiquiátrica Americana para el Niño. La Child American Psychiatric Association. Y usted va a encontrar ahí los efectos que hace la televisión, lo que hace el internet, lo que hace la música, lo que hace el videojuego. Usted va a encontrar todo esto. Yo solamente hice un resumen y hice como cinco puntos de las palabras claves que ellos hacen. Y no lo ponga usted, ay, eso nada más es por los niños. No, se vaya engañado. Esto es un patrón de conducta que nos sucede a todos. Solamente que esos dos estudios han sido realizados en los niños. Lo primero es que todo lo que vemos, todo lo que entra en nuestros sentidos produce una imitación. Empieza a haber una imitación de las conductas vistas, escuchadas y sugeridas. Y por eso usted ve que el niño pequeño hace lo que ve que su mamá hace y lo que hace su papá. La primera palabra es imitación. La hiperestimulación, es decir, un estímulo otra vez, ya sea que lo recibamos consciente e inconscientemente, va a quedar ahí y nos crea inmunes. Y esto empieza a crear imitación de las conductas vistas, escuchadas y sugeridas. El siguiente punto, hay una influencia en el cambio del sistema de valores y comportamientos. Y eso lo hace la televisión, los videojuegos, la música que nosotros estamos escuchando. Imitación, apréndase las palabras claves, imitación, influencia, identificación con personajes, lo que se llama la proyección. Y cuando la mujer ve una novela y su esposo ya no es cariñosita con él, ¿verdad? Bueno, ahora ella se conforma con ver al supergalán de la novela, que vaya y le diga palabras románticas y le lleve el mejor regalo a la protagonista. O los muchachos que tienen tanta violencia y están reprimidos, quieren ver esas películas de matanza, donde ellos se identifican con el personaje principal. Y yo aquí puse el ejemplo de La vida es bella. Como 10 minutos. Yo aquí puse el ejemplo de la vida, la película La vida es bella. ¿Cuántos han visto esta película? Esto ya lo he comentado con las muchachas. La otra vez vimos esta película aquí en la fundación. Y yo les dije a las muchachas que toda película que viéramos la teníamos que investigar un poco. Hay que aprender. ¿Y esta película cuánto les gustó? A la mayoría. Esta película es un claro ejemplo para que ustedes puedan ver lo que hace algo que vemos, cómo nos transforma. Esta película se divide en dos partes. La primera parte, todo es bonito, agradable, es risa. Un papá que hace todo lo posible para agradar a su niño, ¿verdad? Todo lo posible. Y con esa creatividad e imaginación que tiene, conquista a su esposa, ¿verdad? A la que llegó a ser la madre de su hijo. A la mitad de la película da un giro total. La película comienza a tener escenas de la matanza de los nazis a los judíos, ¿verdad? Bueno, en esa época. Y entonces yo le decía a las muchachas, esa película causa depresión, porque hace así que la gente suba, y luego lo va llevando para abajo, y lo deja ahí. Lo peor de todo es que nosotros cuando terminamos de ver esa película decimos, ¡ay, qué bonita película! ¡Ay, cómo me gustó! Y usted no se da cuenta que usted ya inconscientemente aceptó la siguiente idea. Tú puedes mentir todas las veces que quieras, O sea, aceptan la idea de el fin justifica los medios, que bíblicamente no se puede aceptar esa idea, porque entonces la verdad ya no sería absoluta. Entonces viviríamos de acuerdo a situaciones. Y esas son las teorías de este mundo, el constructivismo. Tú vives, tu realidad depende. Ya nosotros vivimos en el depende, ¿verdad? Depende de la situación, depende de lo que hago. Pero la palabra de Dios es absoluta. Y esta película, yo le decía a las muchachas, nos gustó, les gustó tanto la película, pero las hace aceptar una mentira. Porque todo lo que ese hombre hace en la película es mentir. Y nosotros aceptamos que le quite el sombrero a otra persona, aceptamos que le miente tantas veces a su hijo, aceptamos que le miente a su esposa, aceptamos que le quita la posición a un personaje, un juez o no sé qué era, un profesor, y lo hace de otra manera. Nosotros no llegamos a comprender cómo se forman ideas en nuestra mente. Y esa es la idea de esa película principal, inconscientemente. Haz todo lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras porque el fin justifica los medios. Pero esto no es válido. De hecho, esa premisa, el fin justifica los medios, es lo que ha creado tantas matanzas y tantos eventos desastrosos en nuestra sociedad. El siguiente, bueno, la palabra clave es la imitación, la influencia, la identificación. Y estas son las últimas dos partes nos ayudan a entender más esto. Y esto no lo estoy inventando yo, vayan ustedes ahí, son los estudios psicológicos y psiquiátricos. Mientras más sofisticado, real y repetido sea, más impacto habrá. Mientras más sofisticado, real y repetido sea el estímulo, más impacto, ¿qué dice? Va a haber más impacto. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener cuidado con los estímulos. El estímulo que es muy corto y es muy repetido es el estímulo que entra al inconsciente. Estímulos breves y repetición. Por eso los comerciales son así. ¿Verdad? Dios no trabaja así con nosotros. Dios quiere que pasemos tiempo con Él, que duremos tiempo meditando. Porque la razón para que se llene, para que establezcamos ideas racionalmente, hay que pasar tiempo, hay que aprender, hay que comprender la idea. El otro punto es, la respuesta puede verse inmediatamente o surgir más tarde. Y eso nos quita esa idea de, bueno, mis hijos ven esto, yo veo esto, pero yo no soy así. Yo hasta ahorita veo novelas donde ahí habla mucho de infidelidad y que cuando la mujer se enoje con el esposo, vaya y le sea infiel y no sé qué tanto, pues yo eso a mí no me ha transformado. Pero cuando viene un detonador, lo puede usted transformar. Tenga cuidado si ve esas cosas y empieza a tener problemas en su familia. O el hijo. El hijo puede tener una buena relación con sus padres, pero hasta que viene el detonador, ahí va a empezar a demostrar lo que él era. Tal fue el caso de Daniel. Buena relación con sus padres, pero estaba hiperestimulado en el área de la violencia, que cuando fue el detonador, que le quitaron su juego, ¿qué fue lo que hizo él? Simplemente responder inconscientemente a lo que él había estado bebiendo en esa fuente. Esas son las palabras claves. Y ahora les traje otra caricatura, no para que se rían. Si nos reímos, ¿saben de qué nos reímos? De nuestra triste realidad. Agustín, te pasas horas y horas jugando con la PlayStation. Ahora le podríamos llamar, ¿ustedes conocen el DS o es D? No sé cómo se llama. Ya llegó así aquí a Venezuela. Bueno, no sé cómo se llama aquí, pero es un jueguito así que el niño lo puede cargar hasta el baño, donde le dé la gana lo puede cargar. Y ahí trae acceso a internet, puede tomar fotografías y puede jugar los videojuegos. Ese es el diablo en la bolsa del niño, literalmente. Sí. Mi hijo tiene un amiguito que él es chinito y están estudiando, están en sexto grado. El niño viajó a la China a visitar a sus primos. Y cuando llegó allá, se encontró con la mala noticia que su primo estaba en estado vegetal, porque el niño estaba adicto al videojuego, vino y convulsionó y quedó completamente en estado vegetal. Sí, hay muchas enfermedades relacionadas con eso. Y aunque yo no lo puse aquí, pero fíjense, los estímulos que estamos recibiendo de todos son estímulos de muerte, usar drogas, comportamiento criminal, falta de respeto a la autoridad, explotación sexual, violencia hacia la mujer, estereotipos raciales, inmunidad al sexo y la violencia, y la violencia como manera de resolver problemas. Y eso fue lo que hizo el niño. Y podemos llamarle emocionalmente o psicológicamente lo que hace, crea introversión. Ese ejemplo es un ejemplo de una introversión, ahorita lo terminamos de ver. Falta de habilidades sociales, aislamiento, depresión, ansiedad, y esas son pocas de las causas. Entonces dice, te la pasas mucho jugando en el PlayStation, después te pasas horas y horas mirando el Cartoon Network y el Nickelodeon y Disney Channel, y luego estás horas y horas chateando por internet. Agustín le llama, y cuando el niño voltea, ¿qué hace el niño? Se asusta por completo, ¿verdad? ¿Y qué dice el padre? Claro, pobre. Hacía días que no veía un ser humano de verdad. La introversión que está sucediendo hoy en los niños, y como el niño no tiene la capacidad de distinguir entre lo fantasioso y lo real, está causando esos problemas hoy. Está causando esos problemas hoy en día. Quiero terminar con una advertencia. Hemos conocido cuál es la verdadera fuente. Fuente de agua viva. El verdadero estímulo, lo que nos puede llenar a nosotros. Hemos conocido que a veces hemos cavado cisternas rotas. Y esas dos amonestaciones son para nosotros. Pero hay una más, es muy bonita. Porque una advertencia no es porque Dios sea malo. Es porque Dios nos ama. Porque Dios nos castiga para que volvamos a Él. Porque Él sabe que es el único camino a nuestra felicidad. La Biblia dice, Jeremías dice, engañoso es el corazón. ¿Qué dice? Más que todas las cosas. Terminamos con este versículo, Amós. El libro de Amós. El capítulo 8, versículo 11 en adelante. Esta es una advertencia para todos aquellos que se están llenando en cisternas rotas. Es una advertencia para esa amonestación que nos había dado Jeremías en Jeremías 2:13. Mi pueblo se ha alejado de mí y ha cavado cisternas rotas. Dice Amós 8, del 11 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de qué? Sino de oír la palabra de Dios. Pero el siguiente versículo es un poco triste. E irán errantes de mar en mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabras de Jehová y no la hallarán. Dios hoy quiere llenarnos a nosotros de la fuente de agua viva. Él quiere que tú seas lleno y satisfecho. Él quiere que tú conozcas al deseado de todas las gentes. Que dejes de cavar cisternas rotas, porque cuando ves que una fuente no te llena, te vas por ahí y empiezas a cavar otra cisterna rota. Y podrás durar mucho tiempo cavándola, y cuando descubres que esa agua no te sacia y no te satisface, vas y haces otra. Pero Dios dice, acércate a mí. Ven a la fuente de agua viva. Va a llegar el momento en que nadie va a poder ser saciado, porque ese momento ya va a ser tarde. Cuando la Biblia dice, el que es justo sea justo todavía, y el que es injusto siga obrando injustamente. Dios quiere restaurarnos a su imagen y semejanza, quiere poner en nosotros su gloria, su carácter nuevamente, y Él lo va a hacer si nosotros permitimos que Él entre a través de nuestros sentidos, para que Él cambie nuestra mente y cumplamos lo que dice Romanos 12:2, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces qué tan incompletos muchas veces estamos, Señor. Y sabemos que a ti te da tristeza, porque si te lo permitiésemos, Señor, tú nos llenarías de tu gloria. Pondrías tu carácter en nosotros y nos renovarías nuevamente a tu imagen y semejanza. Señor, permite que podamos identificar cuáles son las fuentes equivocadas, cuáles son las cisternas rotas que hemos construido, las cuales solo nos llevarán a la destrucción y nunca nos harán sentirnos satisfechos. Permite que esa experimentación sensorial, Señor, pueda ser apagada y te busquemos a ti, el deseado de todas las gentes. Señor, ayúdanos a hacer cambios en nuestra vida, en nuestros pensamientos, para poder estar listos para cuando tú vengas. Ayúdanos a tomar la responsabilidad que tenemos como padres, como hijos y como personas que influencian también a otras personas. Gracias por tu palabra, gracias porque tú todo lo has dejado escrito para nuestro bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.